suave, cuatro notas graves que me den las llaves de un blues. Atrás, duele mirar atrás. Paisa, ¿te acuerdas? Cada vez que pierdas, date cuerda y vuelve a empezar. Seas una estatua de sal, una canción, un mapa en la voz, una canción mejor que tú y que yo, a flor de piel una balada, con miel tu espada y mi sol. Acuérdate de olvidarte de mí, nunca de mí. No dejes que te oxide el porvenir. Cuentas del rosario de un corsario sin pedigrí. No digas que no porque sí. Cuando quieras escapar en el barco de Peter Pan a las playas de Robinson con un verso y un acordeón. De olvidarte de mí, nunca de mí. No dejes que te oxide el porvenir. No cuentes cuentas del rosario de un corsario sin pedigrí. No digas que no porque sí. Darte de mí, nunca de mí. No dejes que te oxide el porvenir. No cuentes cuentas del rosario de un corsario sin pedigrí. No digas que no porque sí. No digas que no porque sí. No digas que no porque sí. Thank you.